que los maridos, cuando llegamos a mi altura, yo tengo 55 años de edad, 26 años de casado. Cuando uno llega a esta altura de la vida, en pareja con la misma mujer, se pone absolutamente bobo. No lo digo porque esté yo presente, pero puedo salir de testigo. Viste que en la casa no queremos quilombo. Si cualquier colectivo nos deja bien, porque lo que no queremos es discutir. Estamos de vuelta de las diferencias de carácter, de las peleas de la vida por conseguir una posición, que un futuro, que los chicos. Ahora queremos dejarnos acompañar por los hijos, esperar los nietos, no tener más quilombo. No le discutimos por nada a la bruja. Un tipo, un matrimonio que estaba en esta etapa de la vida, a él le pareció que la mujer se estaba quedando sorda. Viste que suele pasar. Y como, primero, que no quería discutir, y segundo, que no quería herir su coquetería femenina, no quería lastimar su femenina, así que decidió que la mujer sería la última en enterarse que se estaba quedando sorda. Fue a ver al viejo médico del pueblo y le dijo: vos sabés que la patrona me parece que se me está quedando sorda. Y el médico le dijo: tráela que la revisamos con la más elemental lógica clínica. Y este tipo dijo: ahí está el asunto, no quiero que ella se entere y vos me tenés que ayudar. Y el médico, conmovido por este gesto de marido gentil, dice: mira, vamos a hacer una cosa, anda a tu casa y hacerle a la patrona la misma pregunta a tres distancias distintas de la casa, y me decís cuándo te escucha y cuándo no te escucha. Yo ahí me voy a dar cuenta del grado de la dificultad y vemos cómo la ayudamos. Y fue el tipo a la casa, che, pura ansiedad, y abrió la puerta de calle y del Porsche nomás dice: vieja, ¿qué hay de comer hoy? Y no se escuchó nada. La vieja estaba en la cocina picando ajo y perejil. Cruzó el living, cuán largo era, de la puerta adentro repitió la pregunta: vieja, ¿qué hay de comer hoy? Y no se escuchó nada. La vieja seguía picando ajo y perejil. Se le puso atrás de ella y, ahora más angustiado que ansioso, repitió la pregunta: vieja, ¿qué hay de comer hoy? La mujer lo miró y le dice: la tercera vez que te digo milanesa. Dice: así que... culpa. Cuesta ubicarse en los distintos escenarios. Es distinto el escenario en el que nosotros crecimos a estos escenarios que nos proponen los tiempos de la tecnología, los tiempos de los avances. La informática, la cibernética, la robótica, es otro escenario absolutamente distinto. Antes todas las cosas se hacían en base a la fuerza. Para nacer, o para que te hicieran nacer, se hacía fuerza, mucha más fuerza que ahora. O no se llamaban forceps, los aparatos esos que usaban para sacarnos de adentro, ¿se acuerdan? Una especie de ganchos. Por ahí te enganchaban mal, medio siniestro, te arrancaban un pedazo. Empujaban esas mujeres haciendo fuerza al parir. Ahora viste cómo es, un tajito aquí, otro más allá, y el muchachito que sale y se pierde. Los escupen las mujeres, los muchachitos. Hay parto en el agua, salen nadando, o peor, haciendo la plancha, cero esfuerzo, de movida nomás. Yo decía, los escupen, ahora no se escupe más. Cuando nosotros éramos jóvenes, en los lugares públicos se escupía, o no había salivaderas, unas fuentes enlosadas así. ¿Vos sabés lo que es un viejo de un 80 de estatura acostumbrado a escupir? Porque cargajo espeso de tabaco, 65 años escupiendo, 7, 8 escupidas por día. Cualquier viejo tenía en el lomo 80, 90 mil escupidas. Así que desarrollaba la musculatura de las carretillas y era una destreza escupir. Así que ese viejo de esta altura tiraba, cruzaba la escupidera esa que había en la salivadera y decía: ¡rup! A saber dónde rebotaba eso. Por eso le ponían arena abajo para amortizar el impacto. Levantaba unos chorros de arena para arriba. Parecía los bombardeos en la playa en las películas de guerra. Y yo decía escupir, pero toser no se tose más como antes. Nosotros nos enfermábamos de tos convulsa, ¿se acuerda? Una tos con convulsiones, nos daban leche de yegua, nos llevaban a aspirar el humo de las máquinas del ferrocarril. Sánganme de testigo, era así. Nos mandaban a Córdoba. Ahora no hay más, gracias a Dios, tos convulsa. Antes se tosía fuerte. Ay, tosés como antes, te agarra un prolapso ahora. Pero antes, esos viejos, unos catarros de años y de tabaco, hacían parpadear las luces, che, marcaban el territorio tosiendo los viejos. Era como cuando mea un perro, decía: acá tose este viejo, acá tose este otro. llamaba el abuelo y se escuchaba temblar la cama cuando tosía el viejo en la pieza del fondo. Todo se hacía a la fuerza. A la leña había que echarla. Al agua había que bombearla. La ropa se lavaba a mano fregando contra una tabla. Y de esto no hace tantos años. Como esos locos que quisieron aliviar a la vieja, en aquellos años de las tareas del hogar inventaron un lavarropas a pedal. Pedal de máquina Singer, de esa que se manejaba de abajo, ¿se acuerdan? Quedó lindo el lavarropa, en vacío andaba bien. Pero donde le echaron 35 litros de agua, 3 juegos de sábanas de grafa de gruesas de las de antes, con dobladillo y le echaron 2 paladas de una pala ancha de jabón en polvo del de antes, espeso como arena. ¡La pobre vieja, che! Si no se la esconden, la matan de un infarto a la vieja. Iban quedando los garrones como a Maradona, la vieja, che, redondito de pedalear haciendo fuerza. De partir carne con hueso, a romper fruta con cáscara, todo se hacía a los palos, a los golpes. Era un corte, una quebrada y los partimos en 4. Te parto como un zapallo, te partiría como un queso. Son dichos que quedaron de esos hábitos, de esos usos y costumbres. Para cortar el pasto había que hacerlo a guadaña, ¿se acuerdan? O con machete, unos machetes como esos de abrirse paso en la selva. No había esta bordeadora que hay hoy, que es como una licuadora cabeza para abajo, ¿viste? Por eso está enojada, ¿viste cómo zumba? Está más enojada que la mierda, la manejan con un palo de lejos así. Te llega a agarrar con la tanza esa, te destronca los cordones de la zapatilla. Peligrosísimo. Otras máquinas eléctricas las llevan con 2 dedos, van escuchando música en el MP no sé cuánto, ¿no? Antes eran los garrotazos, pa' acá y pa' allá, pa' acá y pa' allá. La fruta no había licuadora, ¿no vieron esa la Philly Schweizer? ¡La mierda, che! Jugos que mejoran su estado nutricional, jugos energéticos, calidad de vida para usted y toda su familia, esa que venden en Polishop, es como una licuadora pero de abrigo, grosa, agarrada en unas ventositas de mierda en la mesada, así le echan la fruta con cáscara, no manzana, una naná. ¿Sabés lo que es que te echen una naná con cáscara? Tenés que ser muy licuadora, Y hay una mina ahí en Polishop que dice, la verdadera vitamina C está en la cáscara. ¡Claro, C de cáscara! ¿Cómo no nos dimos cuenta antes? ¡Qué boludo! Y se descubre un sabor que nunca descubrió antes. ¡Lógico! ¿Quién mierda se comió una naná con cáscara? ¡Nadie! Tiene que ser un sabor distinto. Viene con separador de espuma, una jarra de regalo, una guía nutricional y 2 años garantía. ¿Qué va a competir, pobre exprimidor de la época nuestra? Se te clavaba en el dedo acá tratando de sacarle jugo a los pomelos. Estos locos exprimen una zanahoria. ¿Qué mierda le podés sacar a una zanahoria? Y aunque la pisé con el auto y la máquina dice, y la hace pelota la zanahoria. Le echan la uva sin lavar, con cabito, bicho canasto, lo que tenga. Que los gusanos aportan proteína. ¿Por qué no dejan el ananá con cajón también? Porque la madera podría aportar fibra y con los clavos tendrían hierro y la vamos completando. Hay otra variante, la Jack LaLanne Power Swiss. Jack LaLanne es un viejito, 103 años tiene el viejo y corre. Para mí que corre para que no le hagan tomar un jugo de eso. Todo se hacía a la fuerza. A las bolsas había que hombrearlas. Después se subía al trote una escalera que se llamaba burro, se apilaba en una estiba. Andar a hombrear bolsas al puerto era un epíteto para cuando no servías nada más que para hacer fuerza. Era denigrante. El sindicato de estibadores es una herencia de aquella destreza que está en la UATRE. Sindicatos, esa es de estibadores. Los ladrillos se trasladaban a mano, se hacían cadenas y se pasaban de 4 ladrillos en una maestría. Aquello de colorado como bragueta ladrillero era por rozar el ladrillo acá adelante. El zampi, el montacargas eran mariconeadas que iban a venir después. Todo se hacía a la fuerza, lo que costaba abrir los candados, las puertas, los portones. Ahora se abren con teclados que son termotáctiles, a distancia, células fotoeléctricas. Yo todavía desconfío, para no partirme la crisma pongo la mano, pero hay puertas que vos te arrimás y se abren sola. Antes el viejo te decía, abrime el portón que viene a entrar la camioneta, te cagaba la semana. unos candados fuertes tirando para afuera, te reventaba los hemorroides. Después un portón que pesaba como 800 kilos corredizo para allá y traerlo de vuelta, y ahí terminabas muerto al lado del portón. Todo era así. Manejar, los autos se les daba manija, los barcos eran a remo, los aviones no sé si serían a pedal, no me acuerdo. Para manejar, la dirección no era servoasistida como ahora, había que colgarle 80 kilos de un lado del volante para que diera vuelta, por eso manejaban pocas mujeres. Si había que ser muy guapo para dar vuelta con esos autos, para frenar lo mismo. Había que una cuadra antes empezar a bombear. No era ABS, a veces frenaban, a veces no frenaban. Escribir a máquina. La Underwood de los años 50, la Remington, la Olivetti. Una descarga mansalva de este dedo desde esta altura. ¡Tac! Pegarle una teclita de mierda redonda así. Le llegabas a errar a la tecla. Era como meter la mano en una trampera porque estaba lleno de fierros. Era parecido un elemento de tortura la máquina de escribir, che. Y escribían pa, pa, en el banco provincia. Estaban entrenados los tipos, viste. Los hacían escribir cuando estudiaban mecanografía con los teclados tapados, los ojos vendados, las puertas cerradas, la luz apagada. No sé en qué mierda hacer. Agarraban una velocidad, che. Vos entraba al banco, cinco tipos escribiendo máquina. Parecía un concierto ametralladora. Llegaba el carro a la punta y decía. Parecía que había pasado un arrastradisco por la vereda, ¿te acordás? Ahora escriben con unos teclados maricón y un mouse baboso, así que se arrastra como una babosa por la pantalla. Le llega a pedar un dedazo de aquello a un teclado de computadora. Lo haces mierda en mil pedacitos, otro que la silla de plástico. Todo es suave ahora, se digita. Hasta que nosotros en la escuela, ¿no había una teoría acaso que la tierra de abajo la sostenían cuatro forzudos gigantes? Los chicos jugaban a la pulseada. Se jugaba a la cinchada. En los circos actuaba el forzudo. En los espectáculos públicos había gente que se ve que tenía fuerza porque tiraba autos, camiones, barcos con los dientes, con los pelos. La potencia se medía en caballos de fuerza porque había que cinchar como un caballo haciendo fuerza. Todo era así, hasta que un día se avivaron, más vale maña que fuerza, inventaron la rueda y se vinieron de un viaje que no es lo mismo que venirse de un tirón. Y una vez que estaban acá se amontonaron que la unión hace la fuerza y legislaron la ley del menor esfuerzo. Y ya nadie hizo más fuerza. Por eso hay que ir al gimnasio, porque el músculo se desacostumbra, se pone flácido, una babosa, somos un vegetal. Si no tonificás el músculo caminando o en el gimnasio con algún deporte, quedás hecho una porquería. No se hace fuerza ni ahí, ni en el baño se hace fuerza. Porque hoy, entre el kiwi, la verdura, el yogur, el Activia y otros alivianadores del tránsito intestinal, te cagás sin darte cuenta a veces. De parado te cagás, pero en aquellos años los gauchos abuelos nuestros, comiendo carne y tabaco negro, ginebra y carne contra carne y carne, y un poco de queso de rallar, había que agarrarse del toallero. Te saltaban las varices de los ojos, te cagabas haciendo fuerza, que es como tiene que ser. CAMES te informa su nuevo número de teléfono para turnos, 434-588, y te recordamos los habituales, 451-752, celular 02345-1565-4363 y la fanpage de Facebook, CAMES Saladillo, consultorios de atención médica y odontológica Saladillo, Avenida Rivadavia 3571. Acércate al Reiki, la energía de vida. Sesiones presenciales y a distancia. Cursos de todos los niveles. Mónica Picasso, Reiki Master. Consultas 02345-1565-0435. Viajes corta, media y larga distancia. Servicio ejecutivo empresarial, obras sociales, PAMI, AFIP, registro automotor, correo privado de empresas. Las soluciones Ocampo, empresa de servicios y transporte. De Pedro Ocampo e Hija, promo del mes. Viajes de turismo con Ahora 18. Estamos en Norberto de la Riestra, Roque Pérez, Saladillo, Lobos y Cañuelas. Llámanos 2345-66-7274 y 2227-469468.

This ain't alright. In the heat of the night, pump up the party, turn off the light. Back like just an illusion. On the mic, clear the confusion. Get up and dance, dance to the funky groove where all the party people move. So come on, get up, take it to the top. Don't stop that body rock. Yes, do the new jack hustle. Shake your booty, flex your muscles. Everybody, shake your body. It's that Caesar's hip house party. Like the rubber with a mic in a hand, let's cut and stuff it to the jam. Like a bow from the blue, I'll break it too. It's on you. It's about the time. So come on, get on up, take it to the top. Don't stop. It's about the time. It's on you. I'll let the party pumping, the whole house jumping, rocking the house, hip hopping on the dance floor. Come on and listen, I'm on the mission. Are you ready to rock steady? Rhyme to rhyme, I add line to line, a motivation guarantee at all the time. The rhyme rock to the rhythm, the rhythm, the rhythm. Pump up the party, turn up the bass. Yes, do the new jack hustle. Shake your booty, flex your muscles. Everybody, shake your body. It's MC's house, hip house party. Like the rubber with a mic in a hand, let's cut and stomp into the jam. Like a bolt from the blue, I'll break into. It's on you. Me encanta recordar a Brian McCoy con esto que se llama It's on You. Ya nos estamos preparando para mañana, para el Pocas Plumas de mañana. Exactamente, el Pocas Plumas mañana que va a estar a pleno. A pleno el Pocas Plumas. ¿Querés saber? Bueno, ahora después te cuento. Después de la pausa te cuento. Y después de la pausa te cuento también, si tenés ganas, el horoscopete. Así que tenemos delivery en la tanda. Nos mandás un mensajito. Tenemos lugarcito para tres o cuatro para compartir con vos. Pausa chiquitita. Ah, tenemos que hacer sorteos también. Ahí vamos, ¿eh? Vamos a ver quién se lleva el regalo de esta mañana, que es una de las cosas riquísimas que tenemos todos los jueves, que son las pizzas de tu chef, que no es master. Y también el regalo para tu auto, la recarga para el matafuegos de tu auto. Ahí está. Saludos a los muchachos de Tiburón, ahí están participando del sorteo. Quiero tu chef. Saludos desde Tiburón. Ahí está, claro. Y en un ratito hacemos el delivery del horoscopete. Mándanos tu WhatsApp o SMS al 2345-651479. Línea de oyentes. También estamos en Facebook, acordate, facebook.com/la106. En Twitter, la comunidad que crece día a día allí en el nuestro Twitter, @la106. ¿Les das seguir? ¿Tenés Twitter? ¿No te hiciste un Twitter? Justo ahora que Twitter está mejor que nunca, ¿no? Porque aumentó de 140 a 280 caracteres. Así que vas a poder hacer terapia también. Como lo haces en Facebook, haces terapia, vas a poder hacerlo en Twitter también. Así que si no te abriste una cuenta de Twitter, cuando lo hagas, nos buscás en Twitter como @la106 y allí compartís con nosotros todas las actualizaciones a través de @la106.com, que es el Twitter de la radio. Estamos esperando los sorteos también, ¿eh? A ver qué pasa con los sorteos. Las 11:28, ya casi se viene el top de las 11:30 de la mañana. Dale. Presentó Parrilla y Restaurante Las Brasas. Parrilla libre, platos elaborados, reservas sin cargo. Festeja tu fiesta en Las Brasas. Exclusivo salón de fiestas para eventos. Consultas y reservas. 2345-1541-0096. Parrilla y Restaurante Las Brasas. Colectora y Marcelo T. de Alvear. Saladillo. Fede Morlina Inyección. Tranquilidad y confianza a la hora de reparación y mantenimiento de tu vehículo. Cambio de correas de distribución. Diagnóstico para sistemas de inyección. Cambio de correas de distribución. Diagnóstico de sistemas de inyección para vehículos más modernos. Caja de cambios. Diagnóstico eficaz, confiable y sin cargo. Turnos. Llamando al 02227-529026. O en el local de Saavedra 928 de Roque Pérez. Fede Morlina Inyección. Servicio de máxima calidad para tu automóvil.

es el fuego de tu hoguera que me tiene prisionera. El veneno dulce de tu encanto es la llama que me va quemando. Es la miel de tu ternura, la razón de mi locura. No soy nada sin la luz de tu mirada, sin el eco de tu risa que se cuela en mi ventana. Eres dueño del calor sobre mi almohada, de mis noches de nostalgia, de mis sueños y esperanza. Eres piel morena, canto de pasión y arena. Eres piel morena, noche bajo las estrellas. Eres piel morena, playa, sol y palmera. Eres piel morena, sueño de mi primavera. Son tus besos, dulce fruta que me embriaga, que se lleva mis tristezas y devuelve al fin la calma. Prisionera de tu amor en la alborada, de tus besos, tus caricias que se quedan en el alma. Eres piel morena, canto de pasión y arena. Eres piel morena, noche bajo las estrellas. Eres piel morena, playa, sol y a cantar el estribillo, dale, a ver. Ahí vamos. ¿Sí lo acordé? Sí, es un clásico ya esto. Talía en la 106 con piel morena. Y ya tenemos los deliveries de los copetes. También tenemos la cabeza de la provincia de Buenos Aires. Sí, señor. A la cabeza en la provincia de Buenos Aires, el 7226. Mira, le ganó la provincia hoy a la ciudad. Veremos después qué sale en la ciudad de Buenos Aires. Horoscopete en el aire. Tenemos los pedidos. A ver, comenzamos con uno de los pedidos que teníamos por aquí, que precisamente era, creo, Capricornio. Ah, saludos a los chicas, a los chicos de Forastieri. Ahí están Tomás y Dylan, que piden un tema. Capricornio, el primero de los pedidos. Así que allí vamos. ¿Qué onda, Capricornio? Hay que seguir leyendo este tema de que están corridos, están cambiados casi un mes, los signos. Está en el portal de la radio, la106.com, toda la data de cómo están corridos los signos, porque las constelaciones se movieron desde que se empezó a hacer el zodíaco, ¿no? Bueno, por lo pronto vamos con Capricornio. Los capricornianos, No temas brindarte total y completamente a tu pareja. Esa es la mejor prueba de amor. Y es lo que ella espera desde hace tiempo. Hoy, vas a sentir la necesidad de ser escuchado, Capricornio, y desahogar todos aquellos sentimientos que venís guardando en el pecho. ¿Qué sugiere nuestra horoscopera? ¿Tenés familia? ¿Tenés la familia que deseabas y el trabajo que anhelabas? Busca armonizarlos en tu vida mediante técnicas orientales alternativas. ¡Ah, bueno! Técnicas orientales alternativas. A ver, para los escorpianos, del 24 de octubre al 22 de noviembre. El 22 de noviembre, ¿viste? El aniversario de la radio es el 22 de noviembre. Es escorpiana, ¿no? La radio, sí. Exactamente, es de Escorpio la radio. A ver, día de redistribución de responsabilidades en el hogar. Escorpio, buscarás equilibrar las actividades de cada integrante de la familia. Te vas a sentir muy cercano a tu pareja en el día de hoy. La química que pareció dejada de lado volverá a hacerse sentir. Nuevas proposiciones se avecinan en el horizonte. No las dejes pasar. Considéralas a todas detalladamente. Para Escorpio, la sugerencia, no temas aceptar que cometes errores. No hay nada de vergonzoso en equivocarse mientras tengas capacidad de aprender de los errores. Claro, hay que aprender de los errores. Para los cancerianos, del 22 de junio al 23 de julio, otro de los pedidos. No podrás continuar con esta mentalidad cáncer mucho tiempo más. O cambias de trabajo o de forma de pensar. Medítalo. Una pareja formal trae consigo ciertos compromisos ineludibles. Afrontalos o retírate, pero no pierdas tu tiempo. Sugerencia, aprende a valorar los consejos que te dan las personas bien intencionadas de tu entorno. Aprende a escucharlos aunque no estés de acuerdo con ellos. Los últimos, Acuario. Para los acuarianos, del 21 de enero al 19 de febrero. Te aliviará saber haber superado un problema una vez que se ha solucionado. Estás libre para disfrutar el fruto de tus esfuerzos. Sin saberlo, atraerás la atención de otro más allá de lo que esperabas. Vas a alcanzar el corazón del otro de modo que no haya secretos. En el trabajo está cerca el agradecimiento por los esfuerzos que has hecho. ¿Qué sugiere la horoscopera? Sé inventivo y deja correr la imaginación. No te amarres a ideas preconcebidas si tenés sentimientos propios sobre cómo deben ser las cosas. Las cosas pueden ser de otra manera. A ver, cerramos con Tauro. No creas que hoy el mundo está en contra tuyo, Tauro. Tenés un estado anímico y energía que tienen gran influencia en el resultado de las cosas. Tu hermetismo, en cuanto a los problemas laborales o familiares, hace que tu pareja se sienta desplazada. Contale a tu pareja qué pasa. La sugerencia, no veas solo los errores en los demás. Aprende a aceptar a cada uno como es. Esto para todos, casi te diría, ¿no? Está buena la sugerencia para Tauro. No veas solo los errores en los demás. Aprende a aceptar a cada uno como es. De lo contrario, te vas a quedar solo y sin amigos. Completamos los números de la suerte. 7.000 salieron en los dos. En la provincia, 7.226. Mucha gente escucha el 226 y se le pinta un lagrimón, ¿eh? 7.226. Lagrimón para muchos. Y en la provincia, en la ciudad, perdón, a la cabeza, 7.696. 6 y 6 salieron, tanto en la provincia como en la ciudad. Te reitero entonces, ciudad 7.696, 7696, provincia de Buenos Aires, lagrimón 7226. Pausa y volvemos. Laroca y Asociados, abogados, inmobiliaria, constructora, financiera, presentes en Saladillo, General Alvear, Las Flores. Laroca y Asociados, abogados, confiabilidad desde siempre. Teléfonos 02344 481062 480185.

con dígito y mucho cero. Hacerle el amor a diario y de paso a casa de mi bebé. Estamos escuchando a Ozuna. Esto se llama Farsante. Lo pedían Brian y Juan Pablo. Y le mandan saludos a todas las amigas, ¿eh? Brian y Juan Pablo que lo pedían. Esto se estrenó precisamente el 3 de julio del 2017. Fíjate, ¿eh? Ya tiene unos 2-3 meses en el aire. Y tiene 250 millones de visitas en YouTube. Tremendo, ¿eh? Seguimos con música rumbo al mediodía, aquí en el 106. De Brasil. Vamos a danzar. Vamos a zambear. As meninas. ¿Te acuerdas, no? Banda de sonido de Franchella. E o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima.